Ultra, es el mes de la nostalgia ultra aquí en la X Más Música 103.9. Quiero saludar en Davie, en el condado de Broward, en la Florida, a Diana Uribe, que nos escucha a través de la xmasmusica.com todos los días. Mandarle un abrazo muy grande, agradecerle a ella y a toda la gente que nos oye en el exterior a nivel internacional a través de la xmasmusica.com. Ella ayer me dijo, por favor, póngame una canción de Victoria Monet que se llama On My Mama, y aquí está entonces para ella On My Mama de Victoria Monet. Diana, this is for you. When I say she get it from her mama, I'ma say you got it right. En Mañanas X. Hace 30 años la oficina de la revista Poco en Francia y en Inglaterra recibió un comunicado de una banda de músicos de electrónica que se hacían llamar The Real New Wave, y el grupo, así se llamaba el disco en 1994, y ellos se hacían llamar The New Wave. Entonces, un día como hoy salió el primer disco de Daft Punk. Around the World Dirty, se llamaban La Nueva Ola, así se llamaban originalmente. Que digamos no está mal porque es un género, o sea, The New Wave, claro. La Nueva Ola. Oh. Y cuando llegó el disco a manos de los críticos, dijeron, qué basura. Dijeron, esto es punk basura. This is Daft Punk. Y perfecto. La primera crítica que le hicieron a esa primera grabación de estos dos adolescentes de París fue, this is Daft Punk. Y sí. Dijeron, pues bueno. ¿Por qué no? Y ¿sí? Mira, que es de las marcas más importantes en la música, tiene una recordación brutal. Comenzó siendo un insulto y terminó volviéndose uno de los nombres más importantes de la electrónica de todos los tiempos. Estas son Mañanas de la X103.9. Estamos hablando de celebridades tóxicas, parejas tóxicas. Cuéntenos en arroba la X más música en X. Si quiere participar, estaremos pendientes de sus comentarios. Y vamos a hablar un poco de CBD, que es un producto a base de tetrahidrocannabinol delta 9. ¿Perdón? Sí, de THC. ¿Cómo te sabes la palabra así, entre las palabras largas del español? Esa está dura. Es porque cuando empecé a hacer mi incursión en los alucinógenos, quería saber absolutamente todo, entre otras cosas, pues cuál era el componente químico de cada una de las sustancias que iba a ingerir. Y por supuesto la marihuana, su elemento diferencial es el tetrahidrocannabinol delta 9. Normal. Yo sé que hay el tetrahidrocannabinol. Muy bien. Continúa. El THC es, pues, parte esencial de los productos que hoy en día conocemos como CBD, pero también se está hablando mucho de ese efecto placebo que tiene el CBD y los productos con CBD. Y recientemente, pues, se está haciendo una aclaración, Andrés, que yo creo que a nivel médico es importante. Esto lo están reseñando diferentes blogs en el mundo, y es que no curan el dolor crónico. Presten atención. A ver, claro. Necesito esa información por mis gaticos, porque también se venden productos para mascotas. Al parecer las promesas son falsas, las promesas que hacen los fabricantes de productos analgésicos a base de CBD. Quienes padecen dolor crónico, por ejemplo, sin pruebas de que realmente funcionen en este tipo de pacientes, según afirman las nuevas investigaciones que se están haciendo desde universidades como Oxford y como Bath. Un estudio publicado en Journal of Pain sobre productos que contienen CBD, una sustancia química que se encuentra en la planta de cannabis, dice que no es mejor que un placebo cuando se trata del dolor, lo que llevó a los investigadores a afirmar que el dolor merece que se invierta una ciencia seria para encontrar soluciones serias. Es decir, que el CBD no es más que un efecto placebo o que un placebo para tratar el dolor en una primera instancia. El CBD plantea un gran problema a los consumidores. Se promociona como una cura para todos los dolores, pero no hay pruebas de que tenga efectos positivos. Es casi como si los pacientes con dolor crónico no importaran, o nos alegráramos de que la gente comerciar con esperanza y la desesperación. Es decir, se aprovecha el dolor crónico para vender el producto, vender falsas esperanzas de algo que no funciona más allá de un efecto placebo. Oíste, pero la marihuana sí, los productos de marihuana sí, porque yo me acuerdo mucho de una señora que era una vecina de la de las del barrio en Manizales que se llamaba Doña Esperanza. Doña Esperanza todavía vive. Es la mamá de Mauricio y de Julián Romero, dos amigos de Mauricio, la cuadra, que tenía una botella llena de alcohol con ramas. Uh-huh. Con hojas de marihuana y hacía emplastes. Entonces uno se tronchaba un pie y iba donde Doña Esperanza, y Doña Esperanza le ponía un emplaste de hojas de marihuana con alcohol, y esa vaina era bendita. Hay cosas pues que fe. La naturaleza no, señor, esa vaina en serio tenía una propiedad desinflamatoria. Me refiero a las propiedades médicas. Sería bueno conocer, verdad, si hay, están comprobadas las propiedades médicas, no del CBD, de la marihuana como tal. Mira, la flor de canéndula, ajá, esa es buena para cicatrizar, y yo la he usado y no es placebo, me lo tomo, sino lo pongo en la herida y me va mejor con la matica. Y si tenemos muchas cosas naturales que ayudan y tienen este efecto que cura, que sana la herida. Igual la investigación está enfocada en dolores crónicos, herida, si de pronto inflamaciones o cosas así. Pero esta está enfocada especialmente en dolores crónicos y tiene que ver directamente con el CBD. Pero claro, como dice Alejandro, pues hay otras sustancias como el THC y como otros componentes que están ahí. Pero puede que sí tenga propiedades leves o muy, muy por encima de lo que significa tener ya un dolor más profundo. Claro, sí, no, cuando de dolor crónico se trata el CBD no tiene cómo. Eso sí, pues no, es decir, lo miro yo desde como desde afuerita y digo, no, pues obviamente no, aquí no tiene como prometer que va a curarle un dolor crónico reumatoide que artrítico a una persona, definitivamente no. Pero sigue teniendo sus escépticos, sus críticos, claro. El CBD sigue siendo un motivo de discusión y de conversación, porque para unos funciona, para otros no tanto. Como que no hay nada comprobado, científicamente no está nada como muy claro, uno como que no siente a veces los efectos, en otras ocasiones sí lo siente, con relación a otros temas más allá del dolor crónico, que pues son también parte de las promesas que el CBD pone sobre la mesa, como por ejemplo el dormir mejor o ese tipo de cosas. No, todavía no hemos llegado ahí, sí, no hay claridad. Exacto. Es mejor buscar, pues es que yo no sé tampoco, porque profesional. Sí, no hay como recomendar absolutamente nada. Nosotros no estamos aquí para recomendarle a nadie nada en términos de salud, pero sí para hablar un poco de lo que se está hablando de estas nuevas posibilidades o alternativas modernas que se discuten con mucha frecuencia, porque vivimos épocas bien atribuladas y bien revueltas de información, donde estamos constantemente consumiendo un montón de datos y de cosas y creyéndonos cuentos que no necesariamente son ciertos, no solamente en términos de carácter físico, sino también en este tema de carácter médico y estas vueltas. Entonces les comentamos un sobre lo que se está hablando el día de hoy sobre los productos con CBD y su relación con pacientes. Estas son Mañanas en la X, 9 de la mañana, 6 minutos. Ahí teníamos a S.G. Lewis con esto muy chévere para bailar que se llama Another Life. Y esta canción tiene ese elemento muy bello que nos regaló Deadmau5 como uno de los representantes más importantes del Progressive. Y es que va a venir. ¡Maravilloso! ¡Ay, amigos! Vamos a hablar durante esta media hora de cosas muy chéveres que nos van a pasar, porque el BAM Festival, el evento electrónico más grande de Colombia, nos presenta a la hora. Son las 9 de la mañana, 6 minutos, y resulta que sí, Bogotá volverá a ser el centro del universo electrónico en el continente, con 2 días de fiesta, nuevas apuestas. Por ahí está Clara Kuf, está también Mahmoud Orhan, está Patrick Mason. Uh-huh. Es de estos seres que al escuchar lo que rico, pero cuando lo ves es todo un espectáculo. Mucho mejor. Uf, este hombre baila, se entrega. Chévere. Es una cosa maravillosa que estará. También tendremos por ahí a Funk Tribu, a La Vanguardia, que veremos en los decks de Julian Mulak, también de Bad Boombox, de Ameme, de Mahoney, entre otros. Así que se nos vienen dos días maravillosos. Ya está el cartel completo del Bound Festival 2024, la fiesta más apoteósica del año. Es real, es verdad. Y les presentamos la siguiente canción para que vayamos calentando motores con sonido electrónicos, y ya les contamos quiénes más estarán en esta gran fiesta electrónica. Festival con un cartel de artistas nunca antes visto, 24 y 25 de mayo en Corferia. Serán dos jornadas para experimentar los diferentes universos de la electrónica más caliente de la actualidad. Paul Kalkbrenner será el 24, alemán. Wow. Viene de una familia de músicos, siempre ha estado conectado. Hace unos días, ¿te acuerdas que yo conté de un artista que tenía una película llamada Berlin Calling? Bueno, él es Paul Kalkbrenner. ¿Va a la escena de Berlín? Uf, que hace música y qué dicha tenerlo. Es un sueño que pase por estos lados. Y el 25 va a estar Deadmau5. Muy chévere. Como les decía hace minutos, uno de estos grandes señores del Progressive, que también ha sabido tocar el lado del EDM, pero sabe darle ahí la vuelta como es, sabe muchísimo. Qué chévere. Una persona que hace música divina, así que bueno, estamos felices por eso. Recuerden que el BAM Festival es el evento electrónico más grande de Colombia. Tiene entonces a Deadmau5, a Paul Kalkbrenner, a Miss Monique, a Ben Bogmer, a Lily Palmer, que es tecno. Pero así, tota cero. Arriba. Pum, pum, pum, pum. El que me gusta a mí, voy a ir. Jeff Mills también. Es otro de estos exponentes. Se dice que es de estos herederos de los pilares del techno, de Kevin Saunderson, por ejemplo. Okay. De Juan Atkins. Es como este gran heredero y este representante del techno. También está Ellen Alien, que hablamos también de ella. Hemos tenido música de todos estos señores productores en Residente X. Nico Moreno estará. King también. Paco Zuna, más techno. Y más cosas, y más artistas, y más géneros. 24 y 25 de mayo en Corferias. Pueden comprar ya sus entradas por días en eticket.co, y nos vamos con una segunda canción, esta vez con uno de los artistas que nos va a visitar, con Deadmau5. Linda canción esta, se llama You and I, la hace Medina junto a Deadmau5, quien estará aquí en el Boundfest, que es el evento electrónico más grande de Colombia, que se acerca 24 y 25 de mayo, que tendrá grandes nombres como Deadmau5, Paul Kalkbrenner, Miss Monique, Ben Bogmer, Lily Palmer, Jeff Mills, Ellen Alien, Nico Moreno, Kinky, Paco Zuna. Encabezan esta edición 2024 de la pista de electrónica más grande de Colombia, Boundfestival. Los bajos en el pecho, tan rico. ¿Qué es eso? Cuando uno lo siente en el estómago. Muy chévere. Boom, boom, boom. Muy chévere. Volverán a resonar el 24 y 25 de mayo en Corferias. Pueden comprar ya sus entradas por días en eticket.co. Hay otros nombres que están en el cartel y son cosas, haciendo la curaduría para Residente precisamente este fin de semana, el señor Seth Troxler. Ok, ¿de dónde es? Él es de Estados Unidos. Ok. Tengo entendido. Hace cosas fantásticas. Está también Camilo San Clemente, que es un artista que hace progressive, que es muy chévere. Está Boys Noise, está Cold Super, está Zombies in Miami. Ellos son mexicanos, Zombies in Miami. Chévere. No, y hay muchas cosas. Si usted quiere pegarse un recorrido por diferentes géneros, este es el evento, este es el lugar. Un cartel impecable, 24 y 25, el Bound Festival de mayo. Esto va a ser en Corferias, en Bogotá. Recuerden que pueden comprar sus entradas por días en inticket.co. Y nos vamos con una canción más. Esta vez, esto me llena el corazón, esta canción la ama Paulina Laponte. Vamos. Es Paul Kalkbrenner con Sky and Sun. Fan completa de esta canción. Muy buena canción. Fan. End of Beginning la hace Joe. Nah. Qué buena es. Aprovechen hasta el 50% de descuento en alojamientos de Cafam Melgar, el lugar que tiene todo para su diversión. Pueden visitar la Feria de Turismo en el Centro Comercial Gran Estación este 3 y 14 de abril de 10 de la mañana a 7 de la noche. Aplican términos y condiciones RNT 4241, 4246, 4277 y 169173. Cafam Vigilado Super Subsidio. Escuchemos Baby de Rudimental. Baby. I've been staring down your way, don't know exactly what to say. I'm wondering if you did it. Gran canción a esta hora. Rico, es bien, jueves. Para bailar jueves. No, ya, perfecto, estamos ahí. Ya uno puede entregarse. Esta semana se dio a conocer, se publicó el tráiler de Joker 2. Si no lo ha visto, ya mismo puede ir a nuestra cuenta en Instagram, ahí lo tenemos. Se unen por fin estas dos parejas, estos dos seres loquitos y desquiciados. Claro, muy afectados por... de ficción. Y eso hace que nuestra pregunta del día esté dedicada a parejas tóxicas de ficción. Hay algunas que no son de ficción, que tenemos de artistas, de músicos que claro, hemos visto de cerca. Sid, por ejemplo. Seditious, claro. Uf. Con Nancy. Es más, Courtney y Kurt. También. Uy, también. No, la lista real es más larga, creería yo. Tenemos una opinión maravillosa y es la de Alcira. Alcira. Alcira nos Nuestra escribe Alcira, a través de arroba la X más música y dice que Tommy Jerry. Tommy Jerry, claro. Si uno se pone a pensar y a recapitular esos episodios, eran muy tóxicos. Sí, no, no. Es maravilloso, me parece fantástico. Sí, claro. La tuya, tu pareja, cuenta. A mí me gusta mucho el señor y señora Smith. Uy. Brad Pitt y Angelina Jolie en esa película que lo hicieron muy bien, pero se querían... La escena donde se intentan matar, pues es muy tóxica. En la casa, que destruyen que después todo. Terminan dándose besos. Igual todo termina cositas. Muy mal. Recuerda que esa película fue la que llevó al extremo. Exacto. Fue tan tóxica la cosa que... Que Brad Pitt... En la vida real resultó diciendo bien con Angelina. Ajá. Y ahora se detestan y ahora se demandan. Es como... Bueno, tenemos más opiniones. Fritz dice, Betty y Don Armando. 100% de acuerdo. Sí. Quebraron una empresa. Qué toxicidad. Fueron corruptos. Todo lo hicieron mal y sí es cierto. Cast, Sid Vicious, Nancy, Amy y Blake. Sí. Acá siento que me atacan, el tinto con la chocolatina. Es que ya se fueron muy lejos. ¿Por qué meten al tinto y a la chocolatina? No, la comida no tiene nada que ver. ¿Por qué, Caste? ¿Qué necesidad, Angie, de atacarnos así? Tenemos por acá a Nicolás, que se va también por el mundo de la música, Max Cavalera y Gloria Cavalera. Y Juan Manuel dice, Johnny Uma en Pulp Fiction. También. Pareja tóxica de la ficción, esa es nuestra pregunta de hoy, entonces está chévere. Pregunta X para que en el transcurso del día la sigan compartiendo. Nosotros haremos un repaso por sus respuestas durante toda la programación, en todos nuestros espacios acá los leemos. Escuchemos a Jack Harlow con esto que se llama Loving on Me. I'm vanilla baby, I'll choke you but I ain't no killer baby. Películas en Mañanas X. Están pasando cosas en el CinemaCon de Las Vegas, donde se están anunciando distintas fechas. Por ahí estuve viendo que ya hubo una reseña de la película de Michael Jackson. Ah, ¿sí? Y le fue bien. ¿Bien? Sí. Bueno, Vamos a ver, tengo muchas ganas de ver esa película. Y entre las otras, que para mí es buena noticia, pero seguro para quienes están esperando la nueva entrega del Cuervo, no. Y es que se corrió, no es que se corra mucho. Inicialmente iba a salir el 7 de junio, iba a debutar en verano, pero hasta el 23 de mayo llega a la gran pantalla. Okay. Yo la verdad nunca salga. No, no quisieras. No. No, mentira, no. Es una nueva generación y claro, siento que es una historia de amor que puede caer muy bien. Seguro. En todas estas personas que no conocieron El Cuervo originalmente, ni la película, que se volvió de culto, que tiene una estética única. La banda sonora es la mejor banda sonora en la historia de la humanidad. Va a ser difícil que tal vez pueda empatar eso. Yo sé que es terrible comparar, pero pues es inevitable también. Sí, claro, iba a pasar. Y también la película de terror Soul ha demorado su estreno. Va a pasar el 26 de septiembre de 2025. Es como la parte... Eso es como la 6. 6, ya, 6, sí. Creería que es la 6, sí, señor. Bueno, también hay noticias de los premios Oscar. Ya hay fecha para la premiación del año 2025. Bien. Esto es el 2 de marzo de 2025. Ya. Se llevará a cabo a las 7 de la noche, la edición número 97 de esta ceremonia. Cuando lleguemos a las 100 en 4 años, seguramente pasará algo bien chévere. Por lo menos eso esperamos. Será en el famoso Dolby Theater de Los Ángeles, como ya es costumbre. ¿Quién va a presentar los Oscar? Lo va a presentar el señor Jimmy Kimmel. También fue elegido para los Oscar 2024. Él lo ha hecho en varias ocasiones y el público parece gustarle su sentido del humor y su manera, así que lo va a conducir de nuevo. Algunas nominadas son pronósticos, por supuesto. Duna, parte 2. Ah, completamente, iba a ganar. Joker. También iba a ganar. Va a ganar, todas van a ganar. ¿Será que va a tener la misma banda sonora? La productora, ¿te acuerdas? Sí, puede ser. Inside Out 2. Muy chévere. Sí. Hay que verla. Sí. Challengers, protagonizada por Zendaya. La historia de un ex prodigio del tenis, que no me la pierdo. ¿Qué más está por ahí? Megalópolis, protagonizada por Adam Driver. Y Kinds of Kindness, la nueva de Emma Stone. Eso con te iba a decir, Yorgos, la de Yorgos Lanthimos. Ya vi. La, o sea, vi ella bailando. Cine. Hay buen cine para esta siguiente temporada que se viene. Así que bueno, noticias de cine en la X. Escuchemos a Dua Lipa con esto que se llama Training Season.